son de las pocas que quedan fiel. Difícil encontrar esa mujer. El destino anda conmigo y hoy la puso en mi camino. Y no voy a desaprovechar esta linda oportunidad. Nena, yo te voy a atrapar y no te voy a poder soltar. Tú eres de esa mujer que solo saben querer. Una sonrisa ya te saqué. Decidido estoy para conquistarte. Si me das una oportunidad, yo voy a demostrarte que solo quiero amarte. Si me das una oportunidad, yo voy a demostrarte. Es mi alimento, baby, quiero quedarme con todo tu cuerpo. Despertarme en las mañanas y tenerte aquí. Te juro que con eso yo sería feliz. Hay noches solo en ti paso pensando. De tu boca mil veces quiero robarlos. Que seas mi compañera, tú la chica más fiel. Contigo yo quiero permanecer. Es que mi mente no da más y no dejo de pensar en tus labios junto a los míos. Yo quiero sentirlos. Es que mi mente no da más y no dejo de pensar en tus labios junto a los míos. Y tus besos yo quiero sentirlos. Si me das una oportunidad, yo voy a demostrarte que solo quiero amarte. Si me das una oportunidad, mis sentimientos, oh, oh. Nena, no te olvides que yo aquí te espero. Yo sé lo que siento, oh, oh. Y son mis sentimientos, oh, oh. Nena, no te olvides que yo aquí te espero. Son de las pocas que quedan fiel. Difícil encontrar esa mujer. El destino anda conmigo y hoy la puso en mi camino. Y no voy a desaprovechar esta linda oportunidad. Nena, yo te voy a atrapar y no te voy a poder soltar. Tú eres de esa mujer que solo saben querer. Una sonrisa ya te saqué. Decidido estoy para conquistarte. Si me das una oportunidad, yo voy a demostrarte que solo quiero amarte. Si me das una oportunidad, yo voy a demostrarte que solo quiero amarte. Los mata loco. Con amor para las chicas fieles, que son las que valen la pena. BRA, BRA, Franco, en la pista, Lucas, la voz, la estrella produciendo.